Hoy te he dicho que no estoy enamorado, que ya no he pensado bien y así es mejor, que no vale el sufrimiento que nos hemos provocado. Si algún otro te amará mejor que yo, si algún otro te amará mejor que yo. Hoy solo quiero decirte que soñaste para mí.